Del Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro respondió: El Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. ¿Quién decís que soy yo? Comentario al Evangelio por Sor Inmaculada de la Cruz. Nuevamente el Evangelio nos presenta la pregunta: ¿Quién es este? Todos, desde el rey Herodes hasta los discípulos, se preguntaban acerca de quién era este hombre, que era diferente, que enseñaba con autoridad, del que salía un poder que curaba a todos, que oraba al Padre de una manera tan especial y distinta. Pero hoy es el mismo Jesús quien nos hace la pregunta en primera persona: ¿Y tú, quién dices que soy yo? No podemos escondernos detrás de lo que dicen los demás o de lo que hemos aprendido en los libros. Jesús nos pide una respuesta personal. Y esta respuesta, hermanos, no la podemos dar si no es desde la oración, desde la intimidad personal con Él, desde una vida imbuida y rodeada por la oración, llena de Dios. Porque es en la oración donde podemos conocer de verdad la personalidad del Señor, y solo desde la oración podemos entender sus palabras. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra, porque sin la oración podemos entender y hacernos la idea de un Mesías sin cruz, sin sufrimiento, donde todo sea risa y alegría fácil. Pero no, Jesús nos pone ante la realidad: es necesario. La cruz es el camino de la resurrección, y esto solo lo podemos asimilar en la oración, en la intimidad de una relación amorosa con Jesucristo. Durante el día de hoy, pregúntate: ¿cómo vivo el momento presente? ¿Trato de vivir desde la gracia, la misericordia y el amor? ¿O por el contrario, vivo mi vida desde una óptica fatalista y resignada? ¿Quién es el Mesías Jesús para mí? ¿Huyo de la cruz y el sufrimiento o lo integro como camino necesario para llegar a la resurrección que me ha prometido el Señor?